siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este espacio sabatino de una hora que humildemente intenta buscar las soluciones más integrales y más adecuadas para los problemas ambientales que nos aquejan y también para difundir un poquito sobre la importancia y lo maravilloso que es el ambiente y específicamente el ambiente del cual tenemos aquí en Venezuela, que es, bueno, uno de los más interesantes y más biodiversos del planeta y por lo tanto tenemos que ser muy responsables con él. Llegamos gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Wilson Suárez nos acompaña hoy en la consola, yo soy Carlos Peláez y a mi lado debería estar Leo Maita, pero no sé nada de Leo Maita a estas alturas y tampoco le llegan los WhatsApp, y como estamos en Caracas, pues uno piensa lo peor, así que espero que Leo, que estés en una cola sin batería y eso sea todo lo que esté pasando. Como estoy solo hoy aquí en la cabina, les recuerdo a la audiencia que me van a tener que ayudar con el programa, es decir, pueden comunicarse al 482-9750, 482-9750 y participar decir sus comentarios, opiniones sobre todo lo que estemos conversando o sobre todo lo que ustedes quieran conversar relacionado con el medio ambiente, que es, bueno, el tema que nos compete. Que como ustedes saben, nosotros siempre tratamos de integrarlo con todos los otros demás temas porque realmente es algo transversal a la vida y a la sociedad venezolana y no es simplemente un problemita aparte que tenemos que al que tenemos que pararle. Quiero empezar con una invitación que nos acaba de llegar. Ustedes saben que nosotros tenemos vínculos estrechos, afectivos y de mucho respeto por la organización no gubernamental PLAFAM. PLAFAM es una organización civil que se ocupa de llevar hacia adelante una agenda cultural que busca posicionar a la planificación familiar dentro de las familias venezolanas. La planificación familiar se trata simplemente de que las personas, las parejas, las familias decidan de acuerdo a sus capacidades y a sus necesidades cuántos hijos van a tener. Si van a tener ninguno, si van a tener uno o si van a tener dos. Y que tengan las herramientas necesarias para que esa planificación se cumpla. Es decir, que las parejas no estén sujetas a cuántos hijos le manda el cielo o a cuántos errores pueden tener, sino que tengan las herramientas necesarias para planificar su crecimiento de acuerdo a su situación real económica. Entonces, para los 30 años de PLAFAM, ellos nos están invitando a la cuarta jornada de derechos y salud en sexualidad y reproducción. Y este año lo enfocan en la planificación familiar como estrategia para el desarrollo sostenible. Algo muy importante, porque ¿qué pasa? Cuando las familias tienen más hijos de los que pueden manejar, eso es una trampa de pobreza. Eso evita que las familias salgan de la pobreza o, si no se encuentran en situación de pobreza, hace que puedan caer en ella. Y eso es un problema muy grande para el desarrollo sostenible. Entonces el evento se va a realizar el 24 de mayo en el auditorio de Teatrex, ubicado en la organización El Bosque. Eso es en el edificio de Fede Cámaras y va desde las 8 a.m. hasta la 1 p.m. La entrada es completamente gratuita, pero si ustedes quieren participar, tienen que enviar un correo a la dirección info@plafam.org.ve. PLAFAM termina en M. Y tienen que poner ahí su nombre, su ocupación y el número de contacto para realizar la confirmación de su asistencia. En este foro Se espera contar con las ponencias brindadas por un grupo de expertos calificados que tendrán como objetivo ofrecer a los profesionales una actualización en el tema del desarrollo sostenible enfocado en la planificación familiar. Y más allá de aportes específicos de la institución, van a tratar de hablar de los conceptos de planificación familiar para que esto sea incorporado a las estrategias. Que por ejemplo, si usted es un funcionario público, usted esté versado en estos temas para que pueda, dentro de su trabajo, incorporar conceptos de igualdad de género, garantía de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y todo esto ellos lo hacen porque quieren ayudar a que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Global 2030, que es un tema del cual hemos hablado poco aquí en el Conuco de Prometeo, pero es realmente importante. Usted, no sé si recuerdan que hace, bueno, en el milenio pasado, nosotros estábamos hablando de los desarrollos, los objetivos de desarrollo del milenio. Hola, mira, ya llegó Leo Malta. No, Leo Malta no estaba muerto. No lo atracaron, no le pasó nada. Bueno, no lo sé. No. Cambio de horario. No, no sé, chamo, me agarró un pelín de cola, pero todo bien, todo bien. Claro, gracias. Claro. No, bueno, sabes que uno siempre piensa lo peor. La cosa es que los objetivos de desarrollo sostenible son los que sustituyen esos objetivos de desarrollo del milenio que estaban enfocados principalmente en salir de la pobreza. Entonces todos los objetivos de desarrollo del milenio era acabar con la con el hambre, acabar con el analfabetismo, etcétera, etcétera, salir de la pobreza. Esos, bueno, se cumplieron algunos, no se cumplieron otros, pero esos objetivos caducaron y ahorita tenemos la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que quiere decir que si uno saca a 20.000 personas, a 20 millones de personas de la pobreza, se supone que tiene que ser en un sistema que dentro de 5 años no las vuelva a meter. Exacto. Que fue lo que pasó aquí en Venezuela, por cierto, que nosotros... Hugo Real. Nos fuimos de jeta, como dicen los maracuchos, diciendo que sacamos a todo el mundo de la pobreza, 17 años después... estamos peor. Eso es, hay más gente en la eso pobreza. Es lo que significa desarrollo no sostenible. Y como estamos buscando desarrollo sostenible, dentro de esos objetivos de la Agenda 2030 hay un fuerte peso para la parte ambiental, que es importantísima para la sostenibilidad del desarrollo. Y dentro de eso también entra la parte de planificación familiar, y Plafán nos envía este foro que se ve de lo más interesante, y yo les recomiendo que asistan si tienen algún interés por salvar el planeta o el país. Esto va a ser el 24 de mayo, repito, en el Auditorio Teatrex del edificio Fedecámaras en el Bosque, desde las 8:30 hasta la 1 p.m. y su participación la deben confirmar a info@plafam.org.be. ¿Esto es gratuito? Gratuito. Está bien, está bueno. Entonces eso es Teatrex, pero no de Latillo, sino del Bosque. Uh-huh. Quiero confusiones. Bueno, no sé si tú ya empezaste con las noticias, creo que no, acabamos de empezar el programa. Ah, bueno, tenemos noticias para el día de hoy, noticias nacionales, Wilson. Importantes, como por ejemplo la publicación en Gaceta Oficial de un nuevo plan para establecer unas empresas controladas por el gobierno para el comercio de aluminio reciclado. Sí, fíjate que esto lo estuvimos buscando, porque el fin de semana fui a llevar mis cuestiones de reciclaje a la Plaza de los Palos Grandes, que es donde siempre la suelo llevar, y no estaba el contenedor para latas de aluminio. Uh-huh. Y le pregunté al señor y me dijo, no, eso es que ahorita es del gobierno. No me supo explicar realmente muy bien, pero me puse a indagar y efectivamente el gobierno sacó un decreto según el cual la comercialización de aluminio para reciclar y de otros metales para reciclar, que es competencia ahorita del gobierno nacional. Porque en la justificación del decreto lo que dice es que como tenemos la misión vivienda esta que necesita materiales, entonces todo el aluminio que usted quiera reciclar hay que vendérselo al gobierno. Ojo, aluminio, cobre y hierro. Eso, metales que sirvan para construcción. El hecho es que todo hay que vendérselo al gobierno, por lo tanto cualquier empresa que esté registrada y que tenga una actividad legal como era como es Chacao Limpio no puede seguir comercializando el aluminio. Tal cual, nosotros aquí hemos reseñado el trabajo de Chacao Limpio, que empezó siendo una empresa subsidiada por la alcaldía de Chacao. Ajá. Durante varios años estuvo, bueno, más o menos ahí, ayudada, empujada para que arrancara, pero en la actualidad funciona como una empresa privada que se encarga de reciclar, o sea que resolvió un problema social, un problema de la gente de Chacao. Correcto. Pero que funciona como un negocio, pues, o sea. Es un negocio sostenible. Exacto. Es decir, tal cual. Es decir, no hay que andarle metiendo plata para que se sostenga, sino que es un negocio suficientemente rentable. Y que adicionalmente ofrece un servicio para los ciudadanos. Claro. Porque en Chacao, mal que bien, se está creando una conciencia de reciclaje a partir de esto, ¿ok? No están todos los contenedores en todas partes y la gente que quiera hacerlo tiene que ir hasta la Plaza de Chacao, hasta los otros puntos que hay, pero por lo menos hay algunos puntos y la gente tiene la disposición de hacer esto. Claro, pero fíjate que ahorita si usted quiere reciclar aluminio no la puede llevar allá y técnicamente usted se la vende al gobierno, pero ¿a dónde la vende? Siempre Exacto. está la cosa como incompleta. Entonces, claro, lo curioso aquí es que la justificación de este decreto, que prohíbe la comercialización, digamos, por fuera de los entes del gobierno del aluminio uh-huh. y del cobre, etcétera, etcétera, es que lo necesitan para la misión vivienda. Yo me imagino que la idea es llevar todo ese aluminio a Benalum. No sé cuáles empresas del gobierno sí, tal son cual. Las que reciclan el aluminio. Justamente en la nota que estamos revisando, dice que estas empresas del sector público se definirán a posteriori. O sea que es mentira. O sea, Que ellos sacan un decreto en Gaceta Oficial, pero todavía no saben a quién le van a dar esos reales, bueno, y a quién le van a dar esa rosca. Sí, a quién le van a dar esa rosca. Eso evidentemente es mentira, que es para Misión Vivienda. Porque si de verdad tú tienes un plan montado según el cual tú necesitas ese aluminio urgentemente porque vas a construir un poco de casa, tú tienes a dónde llevarlo. O sea, no le venda eso a Chacao Limpio, véndamelo a mí en tal lugar, a tal hora, en tal horario y con estas condiciones. Pero esto parece, a mí me parece que hay alguien que va a guisar vendiendo ese aluminio en dólares. Sí, bueno, la justificación que ellos dan es que el alza del valor de estos residuos ha resultado uh-huh. que se cree un mercado ilícito y que ellos quieren regularlo. Mercado ilícito, no, un mercado, eso existe, las cosas tienen valor, se venden, eso es un mercado. Justamente, eso es lo que yo venía pensando, que creo que hemos tenido ya suficientes ejemplos de lo perjudicial que es que tú como Estado uh-huh. decidas acabar con la competencia por decreto uh-huh. para tú hacerte con el mercado completo de X producto. Uh-huh. Creo que tenemos montones de ejemplos. Tenemos montones de muertos, literalmente, Exacto. por esa causa. Bueno, justamente ayer estaba viendo un video que era una recopilación de las expropiaciones de el presidente Chávez y de Maduro. Eran 1.600 y tantas empresas que se han expropiado en los últimos años. Y estaba pensando en eso de ven a mí que tengo flor, que Ajá. fue una frase muy popular en su momento cuando él hablaba. La pronunció y en el contexto en que la pronunció. Exacto, cuando él hablaba de las expropiaciones decía vengan a mí que tengo flor, pero cuando tú dices ven a mí que tengo flor, en el truco, que es de donde viene esa frase, un juego de cartas, Ajá. es porque tú tienes muy buenas cartas uh-huh. en el juego. Uh-huh. Pero para tú poder jugar necesitas que los demás también jueguen. Tú no puedes ser el único que tiene buenas cartas en el juego y jugar bien, porque no hay juego posible. Sí. Y la otra cosa es que cuando tú has probado ser un pésimo jugador, no importa cuán buenas sean tus cartas. Entonces, esto a mí me preocupa un poco por el hecho de que ya hemos visto muchos ejemplos donde la cosa no camina bien. Por otro lado, chévere que se quiera regular, porque de alguna manera, bueno, es de alguna manera uno puede, si es optimista, pensar que esto le da un rango oficial a la industria del reciclaje. Pero me preocupa que en la nota no habla acerca de un plan de recolección. No hay dónde llevarlos. Simplemente desechos, ellos dicen... Si usted lo quiere vender, es aquí. Es pero aquí. Nadie lo va a venir a buscar. No, es a mí. Exacto. No te dice dónde. Es a mí. Pero nadie lo va a ir a buscar. Sí, y nadie lo va a ir a buscar. El problema que teníamos con esto no era que alguien vendiera o no vendiera esto. El problema que teníamos con esto era que no sabíamos dónde ir a llevarlo. Claro. Dónde ponerlo. Claro. Que alguien lo viniera a buscar. Entonces, claro, el problema también está que, bueno, hay gente que se roba material y luego lo vende. Y entonces eso es algo ilegal. O se roba barandas de estas cosas de seguridad en las autopistas y Ajá. luego va y las vende. Uh-huh. Bueno, pero tú podías regular eso. Uh-huh. La procedencia del material, claro. Tú podías regularla sin claro. necesidad de decir, no, claro. Ahora el negocio es mío. Sí, eso. El negocio es mío, igual te van a vender los mismos cables que tú pones también. sea, ese no es el problema. Fíjate que esto deja por fuera hasta los lateros. Ya los lateros no tienen a dónde vender eso, porque bueno, las empresas que le compraban el aluminio a los lateros les están diciendo a los lateros: mire, señor, no le puedo comprar ese aluminio. Exacto, ahora usted tiene que ir a un registro para el comercio de residuos o material metálico de aluminio, cobre y hierro. Los lateros se tienen que ir a registrar en un registro del gobierno. Bueno, eso es lo que dice aquí. Supuestamente hay que ir a ese registro y entrar por ahí. Claro, eso es lo que dice ahí. O sea, lateros vengan a registrarse a un registro todo loco. Pero entonces, esto también crea un poco de puestos de trabajo así, entrecomilladísimo. Un poco de cargos burocráticos. No, y además, pensando en esto, nos vamos a agarrar este negocio porque está creando negocios ilícitos y alza del producto. Entonces yo, como Estado, una vez más, ya hemos visto estos ejemplos un montón de veces, voy a decir: no, ¿sabes qué? Ese aluminio ya no vale tanto. Entonces imagínate que un recolector que tiene que poner a su disposición camiones, materiales, mano de obra, etcétera, etcétera, o hasta... el ejemplo más sencillo, un recogelata que tiene que conseguir un pan dulce y una malta para poder aguantar todo el día caminando y buscando aluminio. Resulta que cuando vaya allá no le van a dar el precio. No, le van a dar el precio regulado. ¿Qué es lo que le pasa, regulado, por ejemplo, a los cultivadores de café? Ajá, ¿qué va a pasar? Que este recogelata o este señor con su camión que recoge aluminio va a decir: ¿sabes qué? No puedo hacer esto. Se acabó el negocio. Ya. Se acabó. Sí. Entonces ya nadie más va a recoger aluminio, no se va a conseguir aluminio tampoco y va a estar peor la situación con el café. Pero fíjate, es como la vuelta del café. El café está regulado al productor. Es decir, no es que tú vas a ir al mercado y el kilo de café cuesta tanto. Es que el productor de café, cuando vende a las torrefactoras del Estado, que las expropió también, lo tiene que vender a precio regulado, porque el Estado dice: el precio del café al productor es tanto. Independientemente de cuánto te costó a ti. El café venezolano producirlo es excelente y en la bolsa de Nueva York cotiza un precio en dólares absolutamente enorme. Y ese café que ese productor en su hacienda pequeñita le vendió al Estado a un precio de gallina flaca que el Estado puso, el Estado agarra ese café y lo tranza en Nueva York a un precio en dólares enorme, y después con esa plata importa café en Nicaragua, que es chimbísimo, y eso es lo que le da a la gente. Esa es la vuelta del café, que está más que documentada. Ahora con el aluminio me imagino que están haciendo lo mismo. Ellos venderán ese aluminio fundido a precio de mercado. Y después no hay aluminio para construir nada, estamos parados. Sí. No es que uno piense mal, pero el país está suficientemente en la quilla como para saber que eso no va a funcionar. Porque tenemos un montón de ejemplos donde esto ha pasado con otras cosas. Entonces, cada vez que uno se entera de que está pasando esto con un nuevo rubro, con un nuevo material, claro, con claro, un nuevo producto. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué necesitan dólares? Van a raspar la olla donde sea. Y justamente, bueno, estamos hablando de esto no por política, sino porque esto era, mal que bien, un negocio que... bueno, se podía ver como algo sostenible, claro, como un negocio. Y era bueno para el ambiente, que es lo que nos interesa. Ahora ya no está. Ahora ya no está. Ahora lo más probable que pase es que la gente tenga que botar sus latas en el vertedero. Y otra cosa que yo pensé, esto también puede ser una medida política para poner en problemas a las envasadoras de ciertos productos enlatados. Claro. Porque no consiguen material. Claro, claro, claro, claro, claro, por supuesto. Totalmente. Entonces, es un problema, porque bueno, si tienen problemas para envasar en vidrio, pues no consiguen el material y tampoco tienen problemas, y ahora no tienen como... no tienen aluminio, claro. Como produce. Cada vez más problemas para que la cosa salga para adelante. Qué horror, pana. Bueno, es que claro, es que el ambiente es un tema político, es un tema absolutamente político, porque de él depende nuestro alimento, nuestra agua, nuestro modo de vida, de él depende todo. Entonces, quien controla el ambiente controla a la población, o quien no se ocupa de eso, no se está ocupando de la población, de manera que el ambiente es un tema eminentemente político. Y claro, nosotros aquí en el Conuco estamos en una etapa darks. Pero es que la cosa está muy mal en el tema ambiental y es realmente grave, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque vamos a seguir hablando del arco minero, porque realmente es el tema más importante en ambiental que hay ahorita en Venezuela, y cuidado si no en el continente. Más grave, no grave, importante, grave, grave. Grave, grave, emergencia, es una emergencia, es un tema absolutamente urgente, que por cierto tiene mucha relación con las expropiaciones que estábamos hablando, y de esto... podemos empezar a hablar de una. Sí, bueno, resulta que las culturas Yecuana y Sanema, bueno, enviaron un documento después de... Bueno, tuvieron una asamblea y bueno, o sea, el documento que salió de esa asamblea es ellos fijando posición sobre el tema, las etnias del... de la cuenca del río Caura, fijando posición acerca de el proyecto del arco minero. Lógicamente, ellos están atacados por este tema, porque para ellos la minería ha sido lo peor que les ha podido pasar en su vida. ¿Qué dicen ellos? Resumiendo lo que ellos dicen, las culturas Yecuana y Sanema dependen de los bosques, caños y demás ecosistemas y recursos naturales de la cuenca del río Caura para poder seguir existiendo. No estamos hablando ni siquiera de calidad de vida, estamos hablando de existencia. Y como consecuencia de la actividad de minería ilegal en nuestro territorio, se han dado los primeros impactos ambientales y de salud humana que constituyen pasos tempranos de un proceso que a nivel internacional se tipifica como etnogenocidio, al cual estamos todavía a tiempo de evitar. ¿Por qué ellos tipifican esto como etnogenocidio? Porque quienes están en situación de vulnerabilidad ahí son las etnias indígenas. Nadie más, porque son las que consumen pescado con mercurio a partir del río, porque son las que no van a tener dónde cultivar su yuca y dónde hacer su, bueno, todo su modo de vida completo que depende absolutamente del bosque y del río. Entonces, cuando tú destruyes eso, los estás destruyendo a ellos, porque los mineros traen su comida de Brasil, traen su alimento, sus dólares de afuera y sacan es hierro para el cual no necesitan sacan oro y diamantes para lo cual no necesitan la selva. Entonces, los que se van a morir ahí son los indígenas. Y ya reportan casos donde las personas tienen mercurio. Esto, o sea, ya están dando muestras de que están contaminados. Los pescados tienen altas proporciones de mercurio en sus músculos, y al tú consumirlo se te queda en tu cuerpo. Y de todo, porque la minería trae para esos lugares, trae prostitución, trae alcohol, trae drogas. O sea, ahí con la minería entra todo. Destruye completamente la cultura de los indígenas. Y de hecho, esta asociación Cuyuyani, que ya, o sea, es una asociación realmente muy políticamente muy activa, ya ellos han tenido muchos encontronazos con la Guardia Nacional debido al tema de la minería, porque la Guardia Nacional está protegiendo a los mineros. Claro. Y eso lo pueden ver en un video, una película de un reportaje de un periodista español absolutamente escalofriante sobre la minería ilegal en la Amazonía venezolana, en donde ahí se ve cómo está toda la mafia. O sea, a los pranes se le paga 20% de los dividendos del oro para que los protejan, y los pranes le pagan a los militares para que no se metan. O sea, es todo un sistema horrible. Y la asociación, organización indígena de la cuenca del Caura, Cuyuyani, está denunciando esto. Y ellos terminan su carta diciendo queremos seguir existiendo. Muy grave, o sea, muy pesado. Claro. O sea, es muy pesado, es muy doloroso que una persona te diga queremos seguir existiendo. Queremos seguir existiendo, la vida vale más que el oro. Ese es el final de esta carta. O sea, aquí no estamos hablando de mis derechos o tal, estamos hablando de su vida. Bueno, este grupo había tenido, nosotros habíamos reseñado este problema que habían tenido una vez y no les paran. Ellos dicen que esta carta quieren hacerla llegar al presidente. No, claro. Y nosotros estamos haciendo mucha insistencia en este tema en los últimos programas, porque realmente es algo que, independientemente de su posición política, es algo que tenemos que parar. Claro. Es algo que tenemos que parar. La gente tiene que protestar por esto, la gente tiene que decirle no estoy de acuerdo con esto. Sí, sí, sí. O no estoy llamando, no me vayan a meter preso, no estoy llamando a que la gente se mate por culpa de esto. Lo que queremos es no morirnos todos. Exacto, exacto. es porque fíjate, ahorita que hablas de las parcialidades políticas en este tema, casualmente, esta semana, a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional fue a declarar, o no sé cuál es la palabra técnica, pero fue la exministra de Ambiente de Chávez, la que más duró en el cargo, que es Ana Elisa Osorio, que también es, o creo que fue, porque la votaron, miembro de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una chavista. Chavista en tuétano. Entonces, ella fue allá a explicar cómo la explotación del arco minero pondrá en riesgo 12% del territorio nacional. Y ella decía que es un tema de soberanía. Porque, claro, adicionalmente, para empezar, tú estás hablando de una de las selvas más ricas del planeta que está bajo tu custodia y que es tuya. Uh-huh. A mí no me gusta usar esa palabra, pero legalmente es tuya como país. Entonces tú vas a dejar que a esa selva la destruyan. Entonces estás destruyendo tu territorio. Efectivamente, hay un ejército extranjero, porque ahí no trabajan venezolanos nada más, destruyendo tu territorio. Pero fíjate lo que dice Analisa Osorio. Serán 150 empresas uh-huh. extranjeras que van a tener sus propios ejércitos y su propia seguridad dentro de nuestro territorio para actuar contra la inseguridad que sabemos que existe en la zona y que no está controlada. Claro. Entonces, claro, ahí hay un problema de inseguridad que las empresas extranjeras, que pues tienen muchos intereses económicos ahí, van a tener que traerse sus mini ejércitos al territorio venezolano. Y otra cosa que me parece muy interesante es que Ana Elisa Osorio dice que la empresa que estaba trabajando en esto, mientras ella estaba en funciones con ajá. el presidente Chávez, era una empresa canadiense. Gold Reserve, la famosa empresa canadiense uh-huh. que fue, o sea, cuya mina Las Cristinas, que tenía una concesión del gobierno nacional, esa concesión fue revocada. Cuando Chávez dijo, dejemos eso así hasta que haya tecnologías que permitan extraer las riquezas sin hacer más daño. Y de alguna manera están haciendo exactamente lo contrario. Lo contrario. Entonces, claro. Entonces, legado, what? No, el legado nada. El legado para empezar no existe, pero... Claro, pero es una contradicción. Yo puedo darle el beneficio de la duda a Annelisa Osorio de que ella de verdad sacó de ahí a la empresa Gold Reserve con bajo criterios ambientalistas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando le expropian la mina a Gold Reserve, que realmente no fue una expropiación, sino fue una revocatoria de la concesión, Gold Reserve se va, pero a Gold Reserve han debido compensar económicamente por eso que se hizo, por ese procedimiento. Eso nunca pasó. Gold Reserve, el contrato original que se firmó bajo la presidencia de Chávez, por cierto, uh-huh. se firmó bajo leyes de Estados Unidos. No se firmó bajo leyes venezolanas, se firmó bajo leyes de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando expulsan a Gold Reserve demanda en Estados Unidos uh-huh. y esa demanda al gobierno nacional. El gobierno nacional obviamente pierde de calle porque violó todas las leyes gringas que amparaban ese contrato y porque además nunca hizo la indemnización. Entonces, obviamente el Estado venezolano está en deuda con Gold Reserve. Cuando la debacle del petróleo, el gobierno de Maduro le dice a Gold Reserve, ok, sigue explotando tu oro ahí. Y Gold Reserve le dice, no puedo, porque eso está invadido de mineros ilegales, de prane, de prostitutas, de narcotraficantes. O sea, ¿qué voy a hacer yo ahí? Salvo que se mueran todos mis empleados. Exacto. Entonces, ahí hubo dos acciones. Primero, la masacre famosa de Tumeremo. O sea, vamos a matar a todos los que se pueda ahí. Eso no se logró. Y lo otro fue el arco minero. Ok, te damos el resto de las minas del país. Ahí está. Estamos metidos además en un problema. ¿Cuál soberanía es esa? Ahora, fíjate. Entonces, no, esto no se puede echar para atrás ya. Bueno, yo creo que se puede echar para atrás en tribunales ambientales. No lo sé. Pero fíjate que eso es lo que dice la Asamblea Nacional. Nada de esos contratos son válidos porque no han pasado por la Asamblea. Como para que ellos digan, bueno, hasta que yo no firme con la anuencia del poder legítimo, pues no sé. Yo no sé en qué va a terminar eso. El hecho es que los venezolanos tienen que estar muy pendientes de este tema, pues estamos a punto de perder uno de nuestros tesoros más grandes. Y que además esto va a repercutir no en nuestra calidad de vida aquí en Caracas, que va a pasar, sí, claro, sino también en todo el continente. Uh-huh. O sea, esto, estamos quedando mal con nuestros vecinos. Sí, claro, por supuesto. Bueno, el ex ministro del ambiente, por cierto, Guillermo Barreto, que me dio clase a mí y que además estuvo en el cargo muy poco tiempo. Yo tenía bastante fe en él, pero ayer andaba diciendo que realmente la sequía no ha terminado. Lo que pasa es que llovieron algunas lluvias. O sea, como diciendo como que no, bueno, va a seguir habiendo racionamiento porque es que no ha llovido lo suficiente. El niño no es que no ha llovido lo suficiente, es que el Caroní se está secando. Y se está secando porque lo están pelando. ¿Cómo un ministro del ambiente no dice el Caroní se está secando, tenemos que hacer algo? No, imagínese, el problema es el capitalismo, que fue literalmente lo que dijo. Y van a seguir repitiendo eso. Y la única manera de que esto bueno, nos sigan dando es que la gente sepa qué es lo que está pasando. El carro ni se está secando porque lo están pelando. Sí, claro. Y lo dijo él mismo. Dijo, el problema es que el modelo económico capitalista depredador... Hasta que eso no cambie, este problema se arregla. Chévere. Mientras tanto, seguimos depredando por acá. Eso, chévere, deje de vender el oro. El oro es capital. ¿Usted qué opina? 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA y arroba Prometeo RCR, que es nuestra cuenta en Twitter. Creo que teníamos una llamada en línea, pero no sé si sigue ahí. Sí, disculpe, es que no, Wilson nos avisó, pero estábamos tan emocionados con la discusión que se nos olvidó que teníamos llamada en línea. ¿Está ahí? ¿Usted sigue? Creo que no sigue. Bueno, ya llame otra vez y nos disculpamos. Mientras tanto, vamos a hacer un corte aquí en el Conuco de Prometeo y ya venimos con más. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. En RCR somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés. Con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Leo Maita y Carlos Peláez, solo por RCR 750 AM. Este es El Conuco de Prometeo. Sí, seguimos discutiendo sobre estos temas que tienen que ver con Venezuela y el mundo. Y Venezuela en el mundo. Y la cara que va a poner Venezuela ante el mundo. Exactamente. Tenemos dos llamadas en línea. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. La señora Alegría, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, mire, fíjense una teoría que ustedes estaban hablando sobre el guri, el arco... ¿cómo se llama? Arco minero. Arco minero. Correcto. Eso es gravísimo, porque tal parece como que hemos retrocedido en la época de la colonia, porque ahí lo que hay son unas cuerdas de piratas vulgares e indecentes que vienen a saquear a Venezuela. Correcto. Tanto venezolanos como extranjeros. Correcto. Porque eso es una piratería vulgar e indecente que dan asco. Hasta buceador se han metido para sacar las vetas de oro y de brillante y de esmeralda. Otra cosa que les voy a comentar. El Bora Bora está causando mucho estrago en la mariposa. Entonces aquí este régimen, porque no se le puede llamar gobierno, no está haciendo nada. Porque no le interesa, porque es así. Y el niño no tiene nada que ver con la sequía. Ellos todo eso lo hicieron adrede para que se secara el guri, para poder ellos excavar y sacar la riqueza que hay en el suelo de Venezuela. O sea que ellos, porque Maduro no es venezolano, es colombiano. Pero los otros que son venezolanos, ¿cómo es posible que estén destruyendo su propio país en esa forma? Y están matando también a la gente. Hay muchos que están matando que son inocentes. Bueno, yo los dejo y hasta luego, que tomen en consideración la mariposa. Sí. Porque está causando mucho estrago el Bora Bora. Sí, muchas gracias, señora Alegría, por su intervención. Estoy totalmente de acuerdo con usted en todo lo que expresó, incluso con la parte de que ellos a propósito, que no hay pruebas de que ellos a propósito hayan secado el guri, pero por omisión de todo lo que se debió haber hecho en el área ambiental, hay culpabilidad. Entonces sí fue a propósito. Tenemos otra llamada en línea. ¿Aló? Sí, buena. ¿No? ¿Aló? Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Le escuchamos? ¿Aló, aló? Sí, dígame. ¿Aló? No escucho. Bueno, nosotros la escuchamos a usted. Exacto. Ah, sí. ¿El conuco de Prometeo? Sí, sí, correcto. Ajá, mire, buenas tardes. Le felicito por su programa, pero lamentablemente yo creo que es una guerra perdida, porque el gobierno necesita dinero. Y como precisamente el aspecto ético no forma parte de su ideología, yo no creo que vayan a atender nada que sea contrario a lo que ellos desean hacer. Es lamentable porque tenemos un país maravilloso que la naturaleza nos ha dotado de tantas cosas maravillosas, como ahora con el lago que la NASA le dio ese título de que tiene más relámpagos y genera la capa de ozono. La capital mundial de los relámpagos. Hasta que esto no termine, yo no tengo ninguna esperanza. Pero de todos modos, les agradezco que ustedes tengan la valentía y la tenacidad de luchar. Buenas tardes. Hasta luego. Sí, lamentablemente, en realidad aquí estamos de acuerdo con que es muy difícil que en estas condiciones se haga algo. Yo creo que las condiciones hay que cambiarlas. Eso es a lo que estamos apuntando con el discurso. Creo que es bastante claro. Bueno, lo importante es eso, que la gente sepa claro, lo que está pasando. Para que eso pase, la gente tiene que estar clara, tiene que estar activa, tiene que, bueno, entender, entre otras cosas, que el tema ambiental tiene que ver con su calidad de vida. Y poder ver un poco más allá de lo que dicen, porque si te están bombardeando por todos lados diciéndote, no, eso es el niño, eso es el niño, sí, y ya. Claro. Si nadie te lo explica bien, entonces es muy fácil de creer porque te lo repiten muchas veces. Claro. Respecto a lo que decía la señora Alegría de Labora. La bora es una planta que efectivamente está prosperando mucho, no solo en la mariposa, sino en muchos embalses de Venezuela. Y esa bora es uno de los problemas que tiene, es que seca los embalses, porque tiene una tasa de evaporación muy alta y va secando el agua de los embalses. Pero también la bora, como pasa con la lemna en Maracaibo, es un indicador de que esas aguas no están limpias. ¿Por qué? Porque las plantas, la bora, como cualquier planta, toma nutrientes del agua y los utiliza para crecer. Uh-huh. Si la planta está creciendo descontroladamente, quiere decir que esos nutrientes, que esa agua está llena de nutrientes. Exacto. ¿Y esos nutrientes de dónde vienen? Del pupú, del pipí y de los fertilizantes, que no deberían estar en una cuenca acuífera para consumo humano. Exacto. Entonces ahí hay un problema ambiental que viene de la cuenca, no es solo el problema de la bora. Cuando usted limpia la cuenca, la bora se va sola, porque claro, ya no tiene nutrientes. No puede vivir ahí. Claro. Mira, a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA, a propósito de la minería ilegal, dice, soy Carmen Arias, hablando de pranes, el pran apodado Juancho que comanda en la zona minera de Las Claritas, antes iba a pasear a la Gran Sabana en su Homer con 20 escoltas motorizados y armados. Ahora en enero lo hizo con un helicóptero, o sea que está prosperando. Uh-huh. Y eso es contado por los pemones a quienes él les dio colita. Tenemos otra llamada en línea. ¿Aló? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien. Cónchale, excelente los programas. Y los micro ni hablar. Mira, yo quiero preguntarte qué supieron por fin de las matas, de las palmas de allá de Boca de Chile, que tenían, ¿cómo se llaman? Aquellos animalitos. Tenían una plaga, correcto. ¿Supieron ustedes algo de eso? Bueno, de todas maneras, si saben, no lo recuerdan. Un millón de gracias por todo lo que nos ofrecen todos los sábados. Un millón. Gracias por esa palabra. Bueno, yo justamente, al poco tiempo de traer al invitado que estaba haciendo la denuncia, hablé con uno de los integrantes de Ave Palmas y él me dijo que él ya tenía el contacto, este señor, que él estaba en contacto con él. No sé si finalmente pudieron hacer algo al respecto. Sí. Y la otra cosa era, bueno, someter estas palmas a un tratamiento, pero bueno, es una cosa que había que importar. Y además es difícil porque, a ver, si tú fumigas esa larva tan agresiva, tienes que echar una cantidad de fumigante muy grande, muy tóxico, muy grande. Eso va al ecosistema, ¿no? O sea, por cierto, tú que estuviste hace poco en el Jardín Botánico, ¿cuál era el estado de las palmas de ahí? Patético. ¿Pero tienen plaga o es porque están descuidadas? No, porque, bueno, porque eso es un palmetum. Ahí hay muchas palmas que no son de esa zona. Uh-huh. De manera que hay que cuidarlas especialmente porque son palmas de lugares donde llueve todo el año. Okay. Entonces, bueno, les agarró la sequía y el Jardín Botánico no tenía cómo regarlas y se murieron de sequía, pues. Hubo unas que sobrevivieron, por supuesto, porque hay otras palmas que sí están acostumbradas a ese clima. Pero la mitad del palmetum yo lo vi muerto por el tema de la sequía. Y lo que te iba a decir con el tema de fumigar a esas palmas, también ocurre en la naturaleza, en los ecosistemas sanos, que ocurren plagas, pues. Uh-huh. Eso pasa. Y se mueren un poco de árboles y eso le da oportunidad a árboles jóvenes de volver a crecer. Es decir, okay, lo que pasó en Boca de Uchire no sería tan grave si se hace un programa de reforestación de esas palmas y de renovación de esas palmas. Claro. Es una opción. Pero para eso, bueno, tiene que ponerse la gente de acuerdo, trabajar, porque no son dos palmas. No, entonces, claro, es claro, algo que claro, necesita trabajo, en serio. Sí, sí, sí, sí. A través del 3456. Privada, pero bueno. Pues sí, puede ser. O sea, claro, si no, porque no siempre la solución es el gobierno. Puede claro, ser gente que, bueno, yo tengo mi posada o somos un grupo de empresarios, cada uno tiene su posada. Bueno, vamos a poner real. Pero eso al ya no existe en Boca de Uchire, porque en Boca de Uchire hay demasiado malandro. Demasiado malandro, claro, cómo no. Por cierto, que yo fui a un foro de servicios públicos en donde dijeron una frase que es absolutamente clara y lapidaria. Uh-huh. El gobierno solo se tiene que ocupar de los servicios públicos. Todo lo demás es responsabilidad de la ciudadanía. Bueno, es que eso debería ser así. Uh-huh. Pues no hay manera. O sea, usted puede ser un fenómeno, pero usted no puede ser bueno en todo. No puede ser bueno. No puede, es, claro. Es más, usted puede ser bueno en todo, pero no puede estar en todo. Claro, claro. Sí, porque el problema aquí es que el gobierno tampoco hace la responsabilidad que se autoadjudica. Entonces, ahí tenemos un problema. Por el 3456, por un Bolívar fuerte, más básico, más IVA, dice Jesús Díaz, amigo, el gobierno quiere acabar con la fauna, eliminó al conejo, el picure y el topo. Chiste. Chiste. Porque no los eliminó antes. Y hola, buen programa, ustedes son simpáticos, de verdad, aprendemos mucho, los felicito, Maru, desde Cabrimare. Bueno, gracias por escucharnos. Tenemos más noticias, Peláez. Sí, tenemos más noticias. Como por ejemplo, esta que, aunque es una nota extranjera, nos preocupa también aquí, pues, el tema de los murciélagos que se están acabando, claro, o que se pueden acabar. Fíjate, los murciélagos están amenazados a nivel mundial, más o menos. Uh-huh. Hay como dos causas famosas. Una es una plaga de hongos, una peste de enfermedad producida por un hongo, que eso es sobre todo en los sitios del norte, o sea, uh-huh, en los sitios de cuatro estaciones, etc. Hay otra causa que son las turbinas eólicas. Ah, viste, que no eran tan buenas, va a salir alguien. Fíjate, por ahí. Fíjate, yo no sabía eso. A los pájaros no les importan las turbinas eólicas, pero algunos murciélagos, como ellos, se ubican por ecolocalización, uh-huh, haciendo eco. Las turbinas eólicas a veces las confunden y bueno, y ellos se dan contra la turbina y en muchos casos se mueren. Lo interesante es que eso ocurre nada más en los momentos de viento lento. Uh-huh. Entonces, si tú trancas la turbina cuando no hay suficiente viento, no deberías tener ningún problema. Que es algo que normalmente se hace de todas maneras, porque una turbina dando vueltas a muy baja velocidad no te sirve para nada, sino para desgastar la turbina. Claro. Entonces, bueno, por ahí es una situación manejable. Otra. Y en Venezuela, ajá, el problema es pérdida de hábitat. Y que la gente los mata. Y que la gente los mata porque les tiene miedo. Aquí mucha gente en Venezuela cree que los murciélagos son vampiros. Y si bien hay murciélagos que son hematófagos, es decir, consumen sangre, uh-huh, generalmente de vacuno o de animales de ese tipo, de dantas, etcétera. Animales grandes, sí, y lentos. Son una muy pequeña minoría de las especies de murciélagos que tenemos en el país y ciertamente no son las que tenemos en Caracas. Generalmente los murciélagos consumen insectos, consumen polen y néctar y consumen frutas. Esas son las tres, dependiendo de la especie, las tres cosas que los murciélagos consumen. Y realmente, yo aquí lo que queremos hacer es como una reivindicación del murciélago. Abogar un poco por él, por su mala fama. Sí, porque bueno, la gente también puede estar pensando, no, es que los murciélagos traen enfermedades. Pero este artículo es muy interesante porque dice que los murciélagos que pueden traer enfermedades son los murciélagos que viven en sus hábitats apartados de los seres humanos. Claro. Y que al ser amenazados esos hábitats, ellos se tienen que mover en busca de alimentos. Sí, sí, entonces es cuando se mueven hacia los sitios poblados. Y entonces es cuando entran en contacto con otros murciélagos o con los seres humanos. No, y también hay un tema de spillover. Los murciélagos efectivamente tienen... De hecho, esto es un tema que en biología se discutió mucho. El mejor modelo biológico para estudiar fisiología humana es el murciélago. Es el que más se parece al humano. Es un mamífero, para empezar. Es un mamífero que tiene una tasa metabólica muy similar a la del humano porque... A pesar de que es pequeño, es un mamífero volador. Y también bioquímicamente es muy similar al humano. Entonces estudiar los modelos bioquímicos en murciélagos era una maravilla. Igual que hacerlo en cachicamos, que tiene un sistema similar. Okay. El problema es que los murciélagos y los cachicamos se reproducen muy poco. No se reproducen en cautiverio, en un bioterio. Y por lo tanto, tú no podías andar yendo a buscar murciélagos al campo cada vez que tú querías. Porque venían con miles de otras enfermedades, entonces no eran un modelo limpio y eso se dejó de usar y se y entonces ahorita lo estudiamos todos en rata. Pero justamente porque los murciélagos tienen una fisiología tan parecida a la del humano, también son huéspedes de muchos virus y muchas bacterias que son susceptibles de atacar al humano. El problema es cuando usted se pone a manipular un animal salvaje que puede contagiarle una enfermedad. Claro. El animal no va a venir como un zancudo a picarlo y a contagiarle la enfermedad. Exacto. Eso no es como la campaña esa contra el chipo. El chipo no es un asesino en serie que vaya a buscarlo usted para matar. Claro, claro, claro. El problema es que cuando los murciélagos y cuando los chipos pierden su hábitat natural, van a buscar comida a las ciudades y a los caseríos. Y eso tampoco es problema, porque el problema viene de pronto cuando la gente, los niños, los chamos empiezan a manipular al animal porque lo cazan, etcétera, se pueden enfermar y a partir de ahí es que sale la epidemia, a partir de la primera persona que se enferma. Pero en general, los beneficios que nos traen los murciélagos son muchísimo más grandes que esa posible posibilidad de que en algún momento algún virus que tenga el murciélago se le pase a un humano. Porque, ¿qué pasa? Como les dijimos, los murciélagos comen insectos. Comen Esa es chipos, la primera razón por la cual nos convienen los murciélagos. Comen chipos, comen zancudos, comen moscas, comen chiripas, comen polillas. ¿Y sabes qué otra cosa comen? Las plagas de cultivos. Ok, entonces tú no tienes que echar químicos locos. Los agricultores aman a los murciélagos porque les mantienen esos cultivos libres de larvas, libres de polillas, libres de langosta, libres de saltamonte. Los murciélagos en ese sentido son una maravilla. Después le ahorran $740,000 al año, según estas cifras, a los granjeros en Texas. Ajá, a los granjeros de maíz. Porque una de las cosas que se comen son las larvas de un barrenador del maíz. Entonces los murciélagos son buenísimos. Se comen cocos, que también depositan unas larvas que comen cultivo. Después están los murciélagos que consumen néctar y polen. Esos murciélagos polinizan plantas. Y muchas de las plantas que polinizan son de interés comercial. Por ejemplo, los mamones. Una cosa que a mí me gusta mucho y que veo muy poco, que se llama guama. Ajá. Que es una fruta exquisita. Esa es polinizada por murciélago. La tapara es polinizada por murciélago. Las musáceas, es decir, cambures, plátano. El cacao, según dice el aquí. El cacao es polinizado por murciélago. El tequila también. El agave del tequila y del cocuy venezolano. Entonces, bueno, o sea, es algo que nos conviene. Entonces, esta mala fama del murciélago no... Sí, porque es importante, porque cuando la flor se poliniza, genera la fruta, que es lo que nosotros consumimos. O sea, una flor que no se poliniza, no produce fruto. Y también dispersan semillas. Y también dispersan semillas que son importantísimas para la restauración de los ecosistemas. Es decir, Si usted tiene una población de murciélagos lo suficientemente grande y una población de pájaros frugívoros suficientemente grande, usted no tiene que hacer enormes, grandes, gigantescas, costosísimas campañas de reforestación, sino que a partir de los parches que quedan con bosque y en donde hay murciélagos y aves, ese parche se va expandiendo su tamaño gracias a que los murciélagos defecan en los sitios donde no hay árboles y dejan ahí las semillas de esos árboles que consumieron en el parche arborizado. Moraleja, la próxima vez que usted vea un murciélago, no piense en un enemigo malvado. Claro, para nada. Sino en un trabajador que está haciendo ahí un servicio para usted. Servicio ambiental, eso es lo que son los servicios ambientales. Y no son solo los murciélagos, eso aplica también para los tuqueques, para las culebras. Por ejemplo, los agricultores de maíz aman a las culebras. Un agricultor de maíz jamás le va a pegar un machetazo a una culebra. Mira, a través del 3456 por un Bolívar Fuerte Más Básico Más IVA tenemos muchos mensajes, y como ya estamos yéndonos, quería saber si tú puedes responder a este. ¿Ustedes podrían decirme qué categoría tienen los terrenos que se encuentran en los alrededores de La Mariposa hasta la Cortada del Guayabo? Porque en esa zona están deforestando y haciendo viviendas a lo largo del río que desemboca en el embalse de La Mariposa. Esto lo dice Coromoto Rodríguez desde San Diego. Ahí está prohibido construir. Pero tiene, o sea, ha sido decretado. Debería, ¿no? Si se supone que es una cuenca. Zona, es una zona protectora del embalse. Es la zona protectora del embalse, que está, por cierto, dentro de la zona protectora de Caracas. Porque las grandes ciudades también tienen que tener una zona de amortiguación arborizada. Entonces, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿qué se puede hacer con respecto a la deforestación y la construcción de viviendas a lo largo del río que desemboca en el embalse de La Mariposa? ¿Qué hacer con esto? Bueno, eso hay que aplicar las leyes. O sea, es decir, se va para el sitio, el Ministerio del Ambiente levanta un expediente, dice usted tiene que salir de aquí. Si usted no sale de aquí, bueno, se puede llegar a un acuerdo en donde lo vamos a meter en una misión vivienda, lo que sea. O dice, ok, usted se puede quedar aquí, pero bajo estas condiciones ambientales. Su foso séptico tiene que tener tales estándares de calidad, etcétera, etcétera. El terreno degradado se reforesta, se hacen sistemas que no contaminen el río, que también se puede hacer. Y si la solución no se puede dar, tiene que intervenir la Guardia Nacional, que es la garante de los espacios naturales en Venezuela. Esas leyes están todas. Lo que falta es quien las aplique. Bueno, tenemos tiempo para. Por cierto, usted más. Puede, si usted lo que quiere saber es a quién debe denunciar, la denuncia se hace en fiscalía. Ok. ¿Y eso puede ser una denuncia individual o colectiva? Puede ser una denuncia individual, también al 0800 Ambiente, que a mí nunca me han contestado, pero ajá. Ok, bueno, gracias. El Ministerio del Ambiente no existe, eso es lo que le puedo informar. O sea, tiene un correo electrónico de Gmail. Sí.